Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y acá estamos nuevamente en este juego, en este viaje, en esta apuesta, en este riesgo de que conocer cosas. De, bueno, intercambiar músicas, de aproximarnos a otras sensibilidades, a otros mundos, de ver la música desde otros lados. A veces porque la memoria nos lleva a cosas que ya conocíamos, pero las vemos de nuevo hoy, después de mucho tiempo, y eso da otras perspectivas, porque vemos cosas que no estaban en nuestro mundo habitual, pero de pronto alguien las puso ahí y nos dice, ah, mirá, y estaba esto. Todo esto. Y bueno, y en ese juego de intercambio, sí, en ese juego de aventurarse a conocer músicas como excusa para pensar sobre nosotros, sobre el mundo, sobre las cosas, sobre lo que sea, es que estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. Así que bienvenido, Gastón, a este viaje. Este viaje que, bueno, primero saludar a las amigas, a los amigos, primero saludarte a vos, Ernie, para estar acá. La verdad que con todo el entusiasmo de continuar descubriendo, para nosotros descubriendo, ¿no? A veces descubriendo cosas que existen hace siglos. Exacto. Y que uno dice, ay, pero llegué con un atraso. Llegué, sigo con una nueva. Mirá, lo que vos traes es del siglo XVI, ¿no? O sea, que pasó un tiempito. Mirá, lo que vos traes es de una comunidad que viene cantando esto hace generaciones. Y nos ha pasado, no, todo, claro, el tiempo, todo, no, el tiempo. Ojo, sí, lo que pasa es que es nuevo para mí. Yo no tengo idea. En mi familia nunca escucharon esto. Si le pregunto a mis amigos, no lo conocen. Si prendo y busco en todas las emisoras de radio, no está. Incluso si busco en muchas radios web, no está. Si busco... Completamente. Me enteré de casualidad. Y lo otro que también está pasando pila, que es con... Como vienen los años, también vienen algunas nanas, pero también vienen otras formas de ver las cosas, ¿no? Y cuando vos decís, pa, mirá lo que estaba cantando o diciendo este tipo que yo lo escuché 10.000 veces. 10.000 veces. Pasé por acá 10.000 veces y no me caía la ficha. Lo que pasa es que para que a uno le caiga la ficha no es un tema natural. Uno necesita materiales para que a uno le caiga la ficha. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Uno necesita conocer para encontrar, mirá lo que había acá. Sin eso, es sin como, duda, bueno. Sin duda, sin duda. Si yo no sé, puedo ir por el campo y no ver qué hay, no saber nada, porque no conozco. Completamente. Y bueno, vamos a empezar por un viaje de algo de que viene de lo simple, digo, porque él, capaz que lo hizo simple, él es nacido en el 1930, Uruguay en ese momento estaba haciendo el Estadio Centenario para tener una, y era organizado su primer mundial, 100 años cumplió Uruguay. Él no es uruguayo, digo, para ubicarnos en lo que sería aquí, claro, en este país, en otros pasaba de todo. 1930 nacía este hombre que nada más vivió 37 años. Mira, que le alcanzaron para ser un destacadísimo músico, más que nada del blues, y con una característica que era guitarrista pero armonicista también. Claro. Y también cantante, cantor. Bueno, no, la diferencia no la vamos a especificar acá, pero hay. Y esto es ya cerca, lamentablemente, de su final. Es en el año 67 que vamos a escuchar algo, un poquito una postal de ese hombre afroamericano que tenía estas músicas ya en su gente, ¿no? Sí, sí. Sin duda. Pero que, bueno, evidentemente nacido en el 30, venía mamando esa cuestión que después derivó en el rock and roll y, bueno, Vamos para empezar, este hombre que no estaba en el álbum de figuritas, sino de ahí está. No aparece. No lo tenía yo, por lo menos. Little Walter. No. Little Walter. O sea, Walter, como le dicen allá en el norte. Uh-huh. Walter para nosotros sería Little Walter, el pequeño, ¿no? El pequeño Walter. ¿Tá? Entonces empezamos con él, con su guitarra o su armónica y con su música. Bien. Don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. True little baby, my babe. My babe, I know she'd love me, my babe. Oh yes, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she'd love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, my baby. Sin duda una figurita que no estaba, ¿no? No, figurita que por no, lo menos que yo no, no, la, tenía, no, que la, tenía, suena, no la tenía. O que no. Aparecen en los nombres, un blues obviamente de los cuadraditos con metrónomo y con ese bajo permanente que es como un juego, ¿no? Muy bonito y que marca también, da un color. Como que viene de muy atrás esto, ¿no? De muy atrás en el siglo. ¿No? Sí, en tiempo, digamos, en ¿no? En tiempo. Muy atrás. Y esa armónica que... Tiene un swing para tocar la armónica. Sí, impresionante. Y inclusive canta, a diferencia de otros cantores así, blues, eso como... No hace mucho esfuerzo, él va metiendo como una especie de canto hasta dentro de toda esa obsesión y ese ir hipnótico así, como hasta cierta mansedumbre de cantarlo con... Tranquilo, sí, tranquilísimo. Me llamó pila la atención, me hizo acordar, yo decía, Días de Blues, banda uruguaya de los años 70 y pico, posterior a esto, pero que tiene ese sonido de la armónica bien ensamblado con eso, con el sonido acústico, ¿no? Y pará, hay una cosa más. Nos había quedado el título del tema. Sí. Babe se llama el tema. Él lo repitió 20 veces. 200, como diciendo, veces. Muchachos, se llama apuéstele, si no sabía el nombre, apuéstele a ese que va bien. Sí, sí. No se llama Oklahoma City. No. Se llama My Babe. Yo me voy a ir a Noruega. Ahí va. Noruega siempre traen cosas interesantes. Sí. En verdad, tengo mucho más de Noruega, porque el otro día me pasaron... Hay en Noruega una especie de como La Voz, ¿no? Pero es... La Voz, el programa. El programa. Pero es Grand Prix Sami, solo para el pueblo Sami. Ah, está solo para la etnia Sami. ¿Tá? Que es un pueblo originario. Canto, es un pueblo originario con un canto tradicional, mira, ¿no? Una cosa que sí, marca sí, también la, la impronta. Sí, sí, sí, sí, imagínate. Esto se llama Arbas, con dos B cortas. No confundir con Arbas sin B corta, que hay una banda de rock metálico con una, B, una sola B corta. ¿Tá? Pero con dos es este... Este músico o esta, este grupo que hace una fusión de música tradicional sami, que funcionan el canto yoik, que es el tradicional, con el rock o la música alternativa. Mirá. Y algo de jazz. Mirá. También. Sí, sí, sí. Así que es una mezcla así como... Todo el combo. Todo el combo. Todo el combo. Y eso se nota en el sonido, esas, esas mezclas. Son un dúo, ¿no? Un grupo que en verdad son un dúo formado por una... reconocida vocalista de la comunidad sami y un contrabajista y vocalista. Tocan generalmente con otros artistas, sin duda, etcétera, pero ellos son como el dúo. El dúo. Cuentan con una presencia muy activa en las redes. Arbas en sami significa trabajar desde el corazón, tener energía, ¿no? Una cosa... de ese estilo. Sami es un pueblo que vos decís comparable a lo que para nosotros vendría a ser este lo, del mundo vikingo o algo así. Sí, no, porque en verdad tienen otra impronta y son. Te hago una pregunta. De terrenos más fríos, digamos. Pero son algo de ese estilo, algo como podríamos pensar. Algo así como indígenas. Sí, digamos, sí, ¿no? sí, para son nuestro concepto. Pueblos, claro, son pueblos originarios. También me enteré Sami que. ¿Sami se escribe con S así? Con S-A-M-I. ¿Tá? Sami. ¿Vos trajiste en un momento. Traje un dúo que era una madre y una hija que eran Sami. Ahí va. Ahora me eso, y que tienen una forma de cantar muy la particular. Sinapsis, sí. Y había traído a Mari Boine, sí, que es sí, una sí. cantante que también en el canto se parece más a los Sioux norteamericanos, lo de Boine, que él, muchas otras cosas del canto sami, que tiene otras derivas. Claro. Esa madre, esa hija, un... Soyu, se llamaba Soyu. Tremendo música. Impresionante. Tremenda música. Una forma de cantar muy especial. Totalmente. Este es un tema... que tiene 3 likes en 2 años y 252 visualizaciones. Arbas y el tema pronunciado castellanizadamente tal como se escribe y al Inmonta. Uh-huh. Así que vamos a escuchar. Nos vamos a la nación sami, en realidad. Exactamente. Hey, Se me ocurría ahora escuchándolo, primero que no se parece a nada, se parece a sí mismo, ¿no? Sí. Y música para malabarismos. Sí, tiene como que es algo que está como jugando todo el tiempo, parece que no pasa nada y pasa de todo. Sí, sí, pasa de todo. Este, y sobre todo esas formas de pronunciar en que sí. está jugando con la misma palabra vocal, pero la está como jugando. La está como deformando. Deformando. Me hizo acordar algo del cantejondo, esa cosa de deformar la pronunciación. Sí. En otro sentido, que no tiene nada que ver con el cantejondo. Pero son las asociaciones que uno hace para pensar qué está haciendo, ¿no? Y que no es tan extraño lo que ya escuché en otros lados. Y sin embargo, es muy diferente. Totalmente diferente. Qué bueno poder escuchar estas músicas, tener el tiempo para ellas, en el sentido de que, porque la verdad te mueven un poquito. Yo cuando lo estaba escuchando decía, yo esto nunca escuché, porque uno parece que ha escuchado de todo, no sé qué. Sí, sí, pero esto viene de otra lógica. Otra forma de cantar, de relacionarse, ¿no? De comunicarse, es como... Lo único común es decir, utilizamos el sonido y la... Después... Y algunas referencias que hay del jazz. Ah, sí, porque él es contrabajista y en ese contrabajo mete atrás algunas cosas, pero quedan geniales con ese canto. Bueno, qué largo el camino en donde yo me puedo imaginar a mí mismo, yo a veces me digo Rodríguez, que es mi apellido, digo, pero como dice, como hablando en tercera persona... que lo hago siempre en broma porque no me parece lindo hablar en tercera persona, lo hago justamente para parodiarme. Y es parodiar una cuestión de decir, ¿cómo uno pasó de ser el que probablemente cuando tenía 15 años, 16 o algo así, me hubiera reído al escuchar las cosas que no conocía? Exacto. Como lo hice. Sí, sí. Por ejemplo, que es un clásico de cualquiera, que le ha pasado a cualquiera, escuchar a alguien hablando en otra lengua. Ajá. Ah, mira cómo habla el chino, ¿no? Y mira cómo habla el alemán, no sé cuánto, está. Reírse por y qué distancia ha habido desde ese momento a uno empezar a decir, pa, mirá lo que está pasando. Acá hay algo que vale la pena, digamos, escuchar. Dejamos de reírnos, ya no nos reímos. Sí, sí. Ya no nos reímos de Spalter haciendo de ruso, que lo hacía muy bien, ¿no? Lo hacía muy bien. Que aparte él cuenta en una entrevista, Ricardo Spalter, humorista uruguayo, que ya ha fallecido hace muchos años, cómico, que él cuenta cómo empezó a hacer de ruso y cómo lo empezó a hacer en la casa, bromando, y después le salía. Bueno, vamos entonces, pero ahora nosotros, el margen es... Si es Rusia, vamos a Rusia. Y si, es Uruguay, vamos a Uruguay. Exactamente. Y si es Montevideo, vamos a Montevideo. Vamos a ir al año 1999. Un protagonista muy interesante y no de los que más está ahí en boga de la música uruguaya, que es Daniel, más conocido como Lobito Lagarde. Uh-huh. Bajista... y guitarrista también, pero fundador junto con Ra y con otros de sus compañeros del grupo Totem, de la banda, claro. Totem. ¿Por qué Lobito? Tengo la idea de que en realidad el hermano le decían el Lobo, o él era el Lobito. Ya le quedó. ¿Cómo le pasó a jugadores de fútbol? El hermano del Rasqueta, Rasquetita, claro. Creo que era Escarone, creo que le decían Rasquetita. Claro. Está, era así. Lobito Lagarde, que más allá de su apelativo como Lobito, es un músico que se ha desarrollado para hacer dirección musical, ha andado por todo el mundo, quizás muchas veces no ha estado justamente acá en Uruguay y por eso, como en tantos casos a veces desconocemos todo lo que ha hecho, pero vamos a ver un trabajo de él que es del año 1999, Daniel Lobito Lagarde. La verdad que me puse a escucharlo porque la otra vez estuve en una reunión con un tecladista, que es Ricardo Nolé, que ya va a venir también en algún momento, que es ellos confluyeron en algún momento en la banda Errada. Mirá. Una época Errada, especialmente Ricardo Nolé como tecladista, una época Errada que hizo unos discos que, por ejemplo, vamos a traerlo en algún momento, que es el disco En Familia, del año 82. que no era, eran aviones tocando. Yo uno vuelve a escuchar aquello y decir, yo la otra vez le preguntaba a él, ustedes estaban totalmente desnucados, ¿no? Como el OPA trío en los años 70 y pico, ¿no? Bueno, pero vamos al tema, al punto. Lo que vamos a escuchar ahora es de Daniel Lobito Lagarde, un tema de él, que se llama Así, Aquí y Ahí. Así se llama el tema. El disco, si mal no recuerdo, ahora nos fijamos, Ciudadela se llama el disco, del año 1999, entrando al siglo XXI. Y bueno, bienvenido, Daniel Lobito Lagarde. Tenga que decirte que se termina aquí, que la cosa no puede seguir así, que te estaba amando y no te dabas cuenta, y que el baile se para ahí. No me vengas con excusas que mil veces oí, no tenemos tiempo del que te das a ti. Te quedaste afuera bajo un cielo sin estrellas y la cosa se mueve así. Candombe Beat, una muestra de esa mezcla de candombe, de ese canto acelerado, digamos, o medio que trata de medio frasear. Medio como declamado y cantado, ¿no? Parece, y cantado ahí. Pero que muy original. Muy original, muy a lo Mateo, muy no de esas barras de ese tipo de canto, en que el canto se lee así como... como hay una un poquito flecha, de, digamos. De humor, no sé, o de una forma. De juego, mucho de juego, en, la, juego. En la letra, digamos, sí. en las formas de decir. Y esas guitarras más eléctricas, pero más yaceras, digamos, sí, ¿no? Sí. Porque hay unas guitarras de punteo atrás que son más yaceras que otra cosa. Este disco, mirá, en realidad, lo confieso, y si estuviera escuchando Daniel, el Lobito Lagarde del programa, sería un honor para nosotros, pero. Que llegué a él, o sea, así, diciéndolo así claramente, porque en realidad no lo había escuchado y escuché cosas más recientes que tienen que ver con la juntada de los que ellos le pusieron Old Rada Boys, o sea, los viejos compañeros de Rada, de que todos tienen esa impronta de que viene, como decíamos, de un tiempo, un sello, y cada uno con su particularidad con su lo vamos a ir trayendo, nota diferente, están ahí, y la verdad que cuando hablamos de álbum como concepto medio que nos gusta decir las figuritas en el álbum, todas esas figuritas suman, ¿no? No, obviamente. Todas van sumando y decir, pa, mirá. Todas dan cuenta de ese estado de cosas, digamos, donde ocurría esa música, ¿no? Esa música, sí. Él me parece que con un abanico muy grande entre ser instrumentista, pero llegando a la dirección, a la composición y andando por distintos lados. y con un sello generacional, ¿no? Sí, claro. Bueno, estamos ahí. Me voy a ir a Portugal. Un grupo que se funda en el 91 se llama Gaiteros da Lisboa. Pero estos gaiteros son un poco raros porque, como ellos mismos dicen, nuestras gaitas son todo aquello que agarramos en la búsqueda de un sonido, reinventando sanfonas, encontrando armonías hasta ahora desconocidas para nuestras gargantas, estirando la piel de los animales, intentando hacer percusión de lo que otros pisan, desafinando gaitas y afinando tubos para instalaciones eléctricas. Es decir, utiliza una variedad de cosas, muchas veces inventadas por ellos. Sí, sí. Muchos de ellos. A ver, este grupo en el. Ellos ganaron en el 98, ganaron el premio José Afonso. José Afonso. Que es un premio que otorga la Municipalidad de Amadora, en homenaje a la música portuguesa. Portuguesa y bueno, y el nombre Afonso. Con cierta cosa tradicional, claro, ¿no? Afonso como trovador. Como trovador, como claro, trovador. Con ese reconocimiento además a esa figura increíble, porque no solo ha rescatado mucha canción tradicional, sino que también se dio el lujo de jugar musicalmente con armonizaciones que no siempre van en ese juego. Y que me diste ganas ahora de escuchar, de volver a escuchar, porque él, José Afonso, no nos vamos de tema, pero es de los años 50, 60, de la época de Jacques Brel. Sí, ¿no? Pero ya en los 60 por ahí, él... hay muchas cosas de las que hace que realmente reinventa de las melodías para canciones tradicionales y reinventa armonías que se salen de lo tradicional. Sí, es realmente bien interesante. Es realmente muy interesante escuchar esos discos, los discos de él. Sí. Porque disculpa que te llevé a otro lado porque vos estabas comentando. Pero incluso muchos de ellos tocaron con José Afonso, ¿está? Pero después decidieron pasarse a este otro lado más más de experimental en algunos sentidos o en algunos en algunas vertientes. No es que sea un grupo experimental, pero sí que le gusta jugar con sonidos que provienen de una variedad de instrumentos que no son los instrumentos siempre los tradicionales. Este es un tema del disco A Historia del 2017. Es una composición de ellos. A Historia. Y ellos juegan con cánones estilísticos tradicionales, pero a su manera o reinventándolos. Manera. Gaiteros de Lisboa se llama O Fim da Picada. 21 likes, 994 visualizaciones. Esos apuntes son, porque realmente me gusta, son para... Me gusta decirlo. Pero aparte son tan claros de decirte... ¿Viste? Sí, el mundo en qué está, durmiendo la siesta. ¿Por qué miraron para otro lado? Están durmiendo la siesta. Bueno, sí, Gaiteros de Lisboa o Fim da Picada. Senti uma abelha, uma picadela, danada da agulha, claro que foi ela. Não fui eu, não fui, foi ali a abelha, ai que grande azelha, claro que foi ela. Não fui eu, não fui, foi ali a rosa, a testa corada, que grande manhosa. Não foi uma agulha, não foi uma abelha, ai foi uma rosa que picou a velha. Não fui, olhem para a panela, foi-se o picante da sopa da velha. Não foi uma agulha, não foi uma abelha, e não foi a rosa, não foi, não foi ela. Pois lá foste tu, ovelha, foste tu, ovelha. Trocaste os temperos, trocaste os temperos. Que grande mistela! E em vez de agrião, caiu piripiri, caiu piripiri dentro da panela. E em vez de agrião, picó piripiri, picó piripiri junto com feijão. Bueno, que esta cuestión es tan experimental. Sí, sí, totalmente. Yo te decía ahí, bromeando, decía, los que iban cantando portugueses, ¿no? En el sentido de esos instrumentos alternativos. Exacto. Esa sonoridad que al principio te cuesta acomodarte y después que entras en el juego. Funciona muy bien. Funciona todo. Funciona muy bien. Y te atrapa, ¿no? Sí, porque, sí, funciona sin problema. Hay que aceptar ese juego, sí, primero de sí, esos sí. sonidos que están como. Sí, pero no sé si esto va ahí, ¿en serio? No. Sí, sí, te provoca. Ahí está, te pega un desacomodo, pero en conjunto es muy linda la estructura, muy lindo, ¿no? Como muy... queda. Porque aparte va redundando sobre un motivo, que, pero a su vez transcurre bien. Podrían haber seguido unos minutos más. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, y él podría seguir unos minutos más, unas horas más, el margen sonoro. Bueno, no sé si tanto. Pero... No el programa, sino unas horas más. Digo, eso seguramente, seguramente. ¿Qué tenés que hacer? Y tengo que hacer el margen sonoro, me voy a quedar hasta las 4 de la mañana. No, hablando en serio, vamos a un encuentro. El margen sonoro pasan estas cosas, vecindades insospechadas. Y sí. Portugal, pero... esta cuestión experimental, todo. Y ahora nos vamos a ir a un lugar que es el año 1973. Una cantante, actriz también destacada, que ya fallecida este año. Estamos en el 2025, cuando estamos grabando esto. Según me fijé, el 30 de enero murió, que es Marianne Faithfull. Que la. Después de toda la revista de Corazón, dirán, era la compañera de Mick Jagger. Sí, sí, bueno, pero... todas esas historias está. Su ser un ícono como actriz de ese mundo de un poco de aquello del Easy Rider, ¿no? Sí, es decir, sí. Andar en la moto, de buscar la libertad a través de la ruta, de la carretera. Todo lo que quieran, pero también haciendo música y cantando y haciendo En este caso es un... Me pareció que está bueno traerlo, aunque es de los más desprolijos archivos que hay, porque es una especie... Yo no sé si no es como un ensayo, no lo pude ahí determinar bien, en el año 73, con David Bowie, está ella, y están cantando este tema que parece ser... Un poco por cómo ellos están como mirándose y hablando, como que no es la toma definitiva, sino como que están probándolo. Probándolo. Eso no lo pude determinar si es un ensayo general o no. A los términos del margen no nos importa. Y es este tema que se llama I Got You Baby. I Got You Baby, o sea, uh-huh. te tengo, baby. Te tengo. Y bueno, y felizmente tenerla acá. Estas cuestiones que tiene la tecnología. La habíamos escuchado, ¿te acordás con ¿sí? Tiny? ¿Cómo era que se llamaba? Ay, no me acuerdo el apellido. Aquel cantante muy raro que yo traje, que era de los 60. ¿Tema? Sí. No, ¿en sí, serio? Sí, sí. Pero era una versión muy rara porque él hacía dos voces, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Él no, hacía, tremendo. Sí, sí, sí. Él hacía dos voces. Pará, ¿cómo se llamaba? El otro día me encontré con... una cosa, dije, pa, esto lo voy a buscar, y dije, no, pero ahora sé quién es, el Scatman, ¿cómo se llama? Ah, Scatman, sí, se pronuncia así, John Larkin. John Larkin. Sí, Larkin era el apellido. Que era, pero le decían Scatman. Scatman le decían. Scatman, era, sí, sí, sí. Porque lo escuché haciendo. Ah, pero esto lo escuché en el margen. Esto lo tengo, esto lo sé quién es. Cuando me cayó la ficha, claro. No podía creer. Bueno, pero bueno, vamos a Marianne, a ver si está Faithful bien dicho. Faithful y con David Bowie. David Bowie. En este 1973, en la televisión, haciendo el tema o ensayando el tema, I've Got You, Baby. Say we're young and we don't know, and we won't find out until we go. I don't know if all that's true, but you've got me, and baby, I've got you. Babe, I've got you, babe. I've got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's always spent. I guess that's so. We don't have a lot, but at least I'm sure of all the things we've got. You, babe. I've got you, babe. I've got flowers in the spring. I've got you to wear my ring. Sin duda son enternecedoras esas tomas de sonido, que no pertenecen a la historia oficial, no, digamos. No, sin duda no pertenecen es algo... al disco, al gran disco. Ahora sí, confirmado que es una cosa, están ahí preparándose para que lo filmen. En verdad se llama, no sabemos dónde está el sonidista, sí, el coro no tiene muchas ganas Y además no lo ensayamos mucho. Entonces hay momentos donde David Bowie va a entrar, que entra mal, no le pisa, porque deja el momento y le pisa arriba. Cantan muy dilanianamente, además, ambos. Completa, ¿no? De una manera, los dos. Pero los dos. Muy dilanianamente. Sí. Que no es la tónica de David Bowie en general. No es, sí, lo canta, le sale otra forma. Pero le sale otra forma. Que vos me comentaste eso y tal cual. Y pero, ella también, ¿eh? Sí, ella también, en el mismo registro, digamos. Se nota como una. Esa cuestión de hacer. Sí, sí, ese hay tono, como, ¿no? Una cosa. No sé si fue a propósito, ¿no? Seguramente. No, sí. No, me parece que está. Pero nada, tiene eso de esas tomas, que eso también ocurrió. Y vale la pena que escucharlo y que esté en el margen. Eso en el margen, duda. Sin duda. Esta gente que voy ahora es de Israel. Uh-huh. Pero su música canta música del Yemen, porque ellos son yemenitas, que las familias fueron yemenitas que emigraron a Israel. Entonces ellos tienen esa doble... ¿Yemen que estaría? Estamos cultura. Hablando de... ¿En Asia es? No, es en África, ¿no? En África, en exacto. Yemen del Sur y Yemen del Norte. Yemen del Sur, Yemen del Norte. Vos es que ahora me dejaste la duda. Vamos después a buscarlo, pero estamos hablando... Cuando el margen se mete en intersticios de zonas, Sí, no, son de la península arábiga. ¿Ah? La son península de la arábiga. Parte de Asia, tocando África, digamos. Ah, yo, está. Y tienen incluso una isla que está en la parte continental africana. Hay una parte que está en África. Es ahí medio medio dual. La banda musical se llama Awa, o sea, A-Wa, W-A. W-A. No sé exactamente cómo se pronuncia. Son tres hermanas nacidas en Israel, de padres yemenitas y madre ucraniana. O sea, tienen ahí una mezclita, ¿no? Sí. Y con herencias marroquíes también. Uno de sus éxitos principales fue este tema, que es una reedición de una vieja canción yemenita, una canción tradicional. Que ellas las escucharon, una canción que originalmente la cantaban cantantes masculinos, pero también es cierto que en esa época tenían preponderancia de los cantantes masculinos. Uh-huh. Una de las tres hermanas es licenciada en música, otra en arquitectura, otra es diseñadora gráfica. Mira. Pero también hacen esto, cantan. ¿Cantan las tres juntas? Y cantan las tres juntas. Las tres juntas, ¿eh? Y cantan desde lo tradicional del Yemen, no desde la cultura israelí. Claro, claro. Viven en Israel, Así que son árabes cantando. En verdad son israelíes, pero cantando en árabe. Tienen herencia árabe, pero ¿no? Mundos que a nivel cultural están recontra mezclados. No hay manera de que no. Yo recuerdo un profesor que era árabe, que el café que tenía era un café que estaba todo escrito en hebreo, porque dice, y si compramos en los mismos lados, dice. Claro. ¿No? Vivimos exactamente en las mismas calles y compramos lo mismo. Le debo esto a Einas, que es del Sudán. Mirá qué bueno. Una muchacha muy joven que con su familia tuvo que huir de la guerra civil que hay en Sudán, que se desarrolla ahora mismo. Y que fue a Egipto. Y la verdad me alegro que no la haya ganado la depresión de la guerra, digamos. Que me haya mandado canciones como estas. Así que nada. Completamente. Ese saludo. Y el otro día escuchaba la frase que me parece que resume: la guerra siempre la pierden los niños. Y ¿no? Sí, lo peor es eso. O inclusive los vulnerables, ¿no? Sí, los que no tienen manera de y que de perdemos todo, ¿no? Exacto, y que no están en medio ni son parte de nadie. Ni son digamos, parte de ¿no? nada y que estás ahí, que ¿para qué estamos acá, no? Exacto. Así que vamos ¿para qué sirven las guerras? Como cantaba aquel en Mil Horas, ¿no? Exacto. Sí. Así que vamos a escuchar a este tema, a Awa cantando Habib Galbi, que es el primer tema que cantaron, el que primero subieron a internet y que les dio de alguna manera una puerta de salida. Ahí está, sí, les dio para grabar. Bueno, para éxito viene de ahí, exit, la exit, salida. Salida. La salida. Así que nada, Agua, Habib Galbi. ¿Qué otro lugar podría escuchar esto si no es en el margen? Inclusive con un toque de hasta humor, tiene un humor, una satírica medio. El video, por lo menos el video, imágenes. Las imágenes. La letra es una letra, una canción tradicional yemenita. Yemenita. Y ellas, bueno, le cambiaron, obviamente, le cambiaron la música, cambiaron el ritmo. Mantiene la letra, pero nada más. Pero le hicieron una versión visual muy divertida. Muy divertida, jugando un poco con eso que está, por lo que me estás diciendo, es de la tradición de Sudán, ¿no? De Yemen. Lo de Sudán era, Sudán era la persona. O sea, Sudán es la persona que me lo mandó, que es Einas. Einas. A Einas un abrazo, un saludo desde acá y un agradecimiento. Muy joven además. Qué bueno tener esta gente. De última, corresponsales del margen, ¿no? Totalmente. Así es. Nos gusta imaginar eso. Y bueno, mirá, tengo algo más en la mochila. A ver. que en realidad me parece que ya estuvo en el margen. No, ¿sí? Me puse a constatarlo, pero estoy seguro que sí. Pero como me lo había enviado a Gabriel Weiss, que el programa pasado había enviado también algunas. Sí, de estas, África. Y de África, en realidad es un cantautor africano, senegalés. Mirá, ¿no? Senegalés. Ismael Lo. No me acuerdo. ¿Te acordás? Me parece que no. ¿Te parece que no? Vos sabés que no sé, no importa a esta altura. No importa. Me tenía un poco el temor de que fuera muy obvio, que era algo que hace unos programas hubiéramos. Porque tengo como el recuerdo, capaz que no. Ismael Lo. La presentación que vamos a hacer es muy breve, que es cantautor. Tradición en Senegal, hay una tradición, una fuerte relación con Europa también ahí de cultural, por invasiones, por dominios de imágenes. Sí. Ismael Lo va a hacer un tema que lo vamos a pasar al castellano, ¿no? Que es Tajabone, sería Tajabone, Tajabón, no sé cómo se dice exactamente, con B larga, ¿no? Y con J, ¿no? Taja, ese es Bone, el nombre. Ese es el nombre del tema, de la canción, con este cantautor, que, a ver, en el recuerdo, esto lo de memoria, nació en el año 56. Estamos hablando de una generación que debe andar ahora en los 70 y pico de años, ¿no? 70 años, sí. Ahí está. Bueno, nos vamos a Senegal, y bueno, ojalá que les guste, vamos a escucharlo y después comentaremos. Thank you. cosas de las culturas híbridas, ¿no? Porque él aparece, por ejemplo, él, en el video, él está tocando con ropas tradicionales en construcciones muy tradicionales, típicas de barro, que son bastante típicas en ciertos lugares de África. Y él está tocando una guitarra tipo Bayon, sí, que no asumí. Sí, un folk singer. Exacto, y, sí, y la armónica y todos los sonidos, sí, corresponden como a otro mundo, ¿no? A otro mundo, sí. Y sin embargo, lo que está haciendo pertenece a su mundo, digamos. Sí, ¿no? Nosotros decíamos, ahora escuchando, imagínate alguien que de repente dice, ubica un uruguayo o un argentino, por ejemplo, ponerle un argentino desde una cultura que dice, a ver qué están haciendo en Argentina, y escucha a un León Gieco. Exacto. Haciendo de la primera época, ¿no? Uh-huh. Siendo un cantante folk al estilo folk dilañano, sí, así. Sí. Y con la armónica. Con la armónica, todo, y vos decís, pero pará, y esto es No es lo mismo, seguro. No, igual, claro, su forma de su idioma. Su forma de canto, claro, por el idioma. Le cambia. ¿No? Tiene una cosa un más árabe. Pero esa cuestión, como decía, la transcultural. O sea, sí, hay cosas que traspasan fronteras, y así como, a ver, cuando hablamos de rock argentino, hablamos de rock uruguayo, estamos hablando de, ¿qué estamos hablando? De lo mismo, ¿no? Lo mismo, sí. Nada más que uno está como más habituado, pero estamos hablando de lo mismo. Claro. Me voy a ir a Francia, a la parte francófona, un grupo que se formó en el 2002 y que se dedica a enfocarse en música tradicional de Canadá. ¿Ah? Guitarra, violín, acordeón, sanfona, que son como los instrumentos básicos que usan, uh-huh, no necesariamente los únicos, porque a veces suman piano, a veces suman cítara, eso depende un poco de qué estén tocando. Y suelen usar como percusión los pies o golpearse partes del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Las palmas, y palmas golpeando. Como dicen en Brasil, percusión da corpo. Percusión da corpo, exactamente. Más de una decena de discos, muchos premios importantes en Canadá, eso significa reconocimiento, más de 200 conciertos en cuatro continentes. En su página ellos destacan el papel del grupo como embajador francófono de la música tradicional, sobre todo quebecois, y de alguna manera tuvieron mucho que ver en el renacimiento de la música tradicional en Canadá. Todo eso, dos likes. ¿Está? Mirá, qué llamativo, porque me estás hablando aparte de algo que tuvo una repercusión. Que tuvo repercusión, que efectivamente es importante, que fue reconocido. Dos likes. ¿Ah? El viento del norte se llama el grupo, y L'Anler es el tema. Estamos hablando, es la Canadá francófona. La Canadá que francófona. Es lo que decías ahora, y que en realidad. Hemos tenido algunas bandas. Esta tiene la excepción de dedicarse a música tradicional de Canadá. Vamos por ahí y después ahí comentamos para el cierre. Del programa 202 del Marc Hazor. Avez-vous connu l'enlève dont nous pleurons le trépas? Avez-vous connu l'enlève dont nous pleurons le trépas? De pareil on n'en voit guère, de pareil on n'en voit pas. De pareil on n'en voit guère, de pareil on n'en voit pas. À peine était-il au monde qu'au lieu de gens de crier, il s'en allait à la ronde chanter dans tous les quartiers, pas de faire l'enlaire, l'enlaire, à ce point qu'on l'appela l'enlaire, l'enlaire, l'enlaire, va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire. On l'a mis dans un collège pour apprendre le latin. On l'a mis dans un collège pour apprendre le latin. Il faisait le sacrilège, il fumait du libertin. Il faisait le sacrilège, il fumait du libertin. Et quand le maître sévère le condamnait au pain sec, sa nourriture ordinaire, il lui répondait en grec, pas de fer, l'enlair, l'enlair. Il ne savait que cela, l'enlair, l'enlair, l'enlair, pas de fer, l'enlair, pas de fer, l'enlair, pas de fer, l'enlair, pas de fer, l'enlair. Être soldat, c'est trop frugal. On lui dit, va-t'en ou reste. Être soldat, c'est trop frugal. Médecin, t'es trop modeste. Commerçant, t'es trop loyal. Médecin, t'es trop modeste. Commerçant, t'es trop loyal. Tu veux donc être notaire, mais la charge est lourde à payer. Puisque tu ne sais rien faire, sois avocat ou boursier. Va te faire l'enlair, l'enlair. Le diable a passé par là. L'enlair, l'enlair, l'enlair. Va te faire l'enlair, va te faire l'enlair. Va te faire l'enlair, va te faire l'enlair. C'est la sagesse que dans les plaisirs permis. Il ne plaçait la sagesse que dans les plaisirs permis. Changeant souvent de maîtresse, mais ne changeant jamais d'amis. Changeant souvent de maîtresse, mais changeant jamais d'amis. On voulut lui faire prendre femme, elle m'avait grosse dot. Oui, dit-il, j'ai créé me vendre et demain le premier sol pour me faire l'enclair. L'enlair, l'enlair, va te faire l'enlair, va te faire l'enlair, va te faire l'enlair, va te faire l'enlair. Il ne fit rien dans sa vie pour ne pas faire le mal. Il ne fit rien dans sa vie pour ne pas faire le mal. Il fut pauvre sans envie, il vécut au sol natal. Il fut pauvre sans envie. Il reste en célibataire et même il n'eut pas d'enfant. Si tu crois trouver sur terre beaucoup de ses descendants, va te faire l'enlair, l'enlair. On n'en fait plus de cela. L'enlair, l'enlair, l'enlair. Va te faire l'enlair, va te faire l'enlair. Va te faire l'enlair, va te faire l'enlair. Bueno, y el viento del norte vino con una... Vino con fuerza. Con una impronta, como decíamos, sí, celta, sí. Bueno, de toda esa... Ahí hay una gama de matiz de colores, de sonidos que son variados, ¿no? Entre esa sanfona ahí, medio inesperada también. Y le queda a Bárbaro toda esa pronunciación francesa, o sea, de francófona que decíamos, que le viene como anillo al dedo a un tema que... Que la verdad que invita al movimiento, invita, y a seguirlo con la patita. Invita, ¿no? Como si sí, invita al baile, a sí, la danza. Sí, a la danza. Parece. Sí, sí. Igual pero, tiene un tono. No sé qué dirá la letra exactamente, pero tiene un tono como medio concentrado, ¿no? O sea, está como constantemente arriba, ¿viste? Sí, sí, está siempre arriba. No, no baja, no, no es que baja y sube, baja. No, está arriba. Bueno, una satisfacción el margen sonoro por donde todos los lugares que anduvo. empezando hoy, no sé, empezamos creo que por este, anduvimos por Montevideo, como está, anduvimos por África. Por varios lados. Canadá ahora. Hubo pasajes, movido el viaje. Y bueno, invitarlos a que bueno, que el Margen Sonoro este recién anda por la parada 202. Este, saludar a las emisoras que nos retransmiten, La Zurda y Radio Uruguay Online, este, en distintos momentos de la semana, La Zurda a mediados de la semana, mediando la semana, en distintos horarios, y Radio Uruguay Online los fines de semana a las 2 de la tarde, sábado y domingo. Sábado y domingo, exacto. Cualquier programa puede aparecer allí, Radio Uruguay Online, este, ustedes allí. Hay 202 programas posibles, así que cualquiera puede aparecer. Sí, porque siempre está totalmente al día. Sí. Quien lo lleva adelante, que es Gabriel, está siempre al día con respecto a los últimos programas del Margen, siempre atento. Y un agradecimiento, porque además eso hace que los programas también vivan, ¿no? No solo en la plataforma, sino que también circulen desde otro lado, así que nada. Por otros lados, y uno mismo a veces nos pasa que escuchamos un programa que tiene, yo qué sé, 2 años, y no sabemos ni quiénes son los tipos que están hablando. No dice, mirá, ¿en serio dije esto? ¿En serio? No, increíble. ¿Hablamos de esto? Mirá. No, pero aparte de las músicas que vos volvés a escuchar y decís, mirá esto, por dónde andaba, ¿no? Exactamente. En este largo y sinuoso camino, como decía McCartney en su canción, The Long and Winding Road. Invitarlos para el próximo. Sí, nosotros, claro. Cada vez más asombrados y también con más herramientas también. Y con más ansiedad de conocer cosas. Esto es un vicio, señores, así que nada. Nosotros desde aquí simplemente invitarlos al próximo encuentro, agradecerles que estén allí, agradecerles a todos los que nos mandan sugerencias, colaboraciones, comentarios, lo que sea. Bienvenido. Siempre es bienvenido. Y por supuesto que esto es para que alguien diga en el cierre que sea un deseo, que es del Margen, ¿no? Buena música para todos. Il ne fit rien dans sa vie pour ne pas faire le mal. Il fut pauvre sans envie, il vécut au sol natal. Il fut pauvre sans envie, il vécut au sol natal. Il resta célibataire et même il n'eut pas d'enfant. Si tu crois trouver sur terre beaucoup de ses descendants, va te faire l'enlair. On n'en fait plus de cela. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.